La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, esto es Sueños Posibles. Soy Irene Antinori y Alfredo Grande se encuentra demorado, por eso la apertura la estoy haciendo yo. Hoy tengo el privilegio de charlar y ya lo tenemos en línea a un economista y profesor de diferentes universidades, el profesor Julio Gambina. Julio, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Y no es ninguna tortura que vos estés conduciendo. Bueno, gracias. Por favor. Yo me quedé muy impactada leyendo una nota tuya que, bueno, que me lleva mucho a reflexionar sobre estas actitudes que está teniendo el Papa. Sí. Que tiene que ver con con la productividad y cómo afecta al medio ambiente. Contanos un poquito, porque yo estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta tuya, que el consumo, para mí, si bien es la cultura social aceptada e impulsada, es funcional al sistema capitalista. ¿Por qué no nos desarrollas un poquito esta idea que vos ya muy bien lo explicitas en tu artículo? Mirá, lo primero que digo es que lo que el Papa señala en su encíclica... Uh-huh. Traducida a lavado seas, pone en discusión el que el problema climático en el mundo hoy tiene que ver con la producción humana, con la intervención del ser humano en el proceso productivo. Y obviamente, como lo dice el Papa, eso genera una cierta amplitud, una apertura de oídos que por ahí vos, yo o muchos otros que lo venimos diciendo hace tiempo no lo logran. Uh-huh. Creo que eso es importante, sin perjuicio de lo cual también hay que decir que cómo está la situación política en la Argentina o la prensa en la Argentina, que se difundió la encíclica papal y algún comentario por ahí suelto, pero en general... el centro de la atención política en la Argentina transita por otro lugar. Y es muy importante lo que se ha puesto en discusión con la encíclica papal. Primero, lo que yo destaco es que hay un metabolismo en la naturaleza que produce cambios más allá del ser humano. Y en el artículo que mencionás, que publicité en mi blog ayer, pongo en evidencia, por ejemplo... Ichigualasto o Talampaya, Ichigualasto el Valle de la Luna en San Juan, Talampaya en La Rioja, son dos referencias geográficas, dos espectáculos impresionantes, preciosos, belleza, que hace miles de años, producto de cambios estructurales de la tierra, generaron en ese territorio que antes era un valle. Ahora son montañas, un lugar árido, que es un gran espectáculo turístico. Pero ahí no está la mano del hombre. Lo que es interesante es ver cómo la mano del ser humano en el proceso productivo, en tiempos del desarrollo capitalista, ha generado modificaciones estructurales muy serias. Y hoy está afectada la producción y la reproducción de la vida. Digamos que cuando uno piensa en economía política, piensa en las funciones distintas de la economía, y uno dice la economía es producción, es distribución, es cambio y es consumo. Bueno, en realidad todas esas funciones están subordinadas a la producción. Muchos que nos estarán escuchando a lo mejor se creen muy personales en su capacidad de consumir. Yo consumo lo que quiero, yo me visto como se me ocurre, yo como lo que quiero. Bueno, lamentablemente no es tan así y somos producto de la sociedad. Y en realidad las grandes transnacionales de la producción son las que imponen lo que finalmente terminamos consumiendo. Por supuesto que la propaganda es la dueña de todos los mandatos de consumo. Pero la propaganda también es monopólica, porque, digamos, ustedes no pueden hacer propaganda en los medios de comunicación masivos sobre este programa, que es un programa muy importante, por eso te insisto que no estabas torturando, sino que hay mucha gente que está esperando que este programa se emita para escuchar una voz diferenciada. Pero esa es la importancia que tiene el marketing, que tiene la publicidad, que tienen los monopolios de la comunicación, los medios de comunicación, para instalar una agenda de discusión o una agenda de consumo. ¿Qué es lo que hay que usar en materia de ropa? ¿Qué es lo que hay que comer en materia de alimentación? Y así de seguido, respecto de todo lo que consumimos. Digamos que es la producción la que define la distribución, el intercambio y el consumo en definitiva. Y por eso, ante las reflexiones que nos trae la encíclica papal, es bueno discutir la producción capitalista mundial. Porque el objetivo de la producción capitalista mundial no pasa por satisfacer necesidades de la población, ni de alimentación, ni de vestimenta, de nada en particular, sino que es un modelo productivo que está pensado para resolver cuantiosas ganancias de las transnacionales que dominan la producción, y son ganancias que sirven para la acumulación de esos capitales para volver a generar mayores niveles de ganancias, y mientras más ganancia, más acumulación, y es un ciclo que se retroalimenta para la dominación del sistema mundial. Y por lo tanto, para terminar con la crisis ecológica, con el cambio climático, que es la reflexión que hace el Papa, lo que hay que hacer es terminar con el capitalismo. Digamos que el problema del clima, el problema de la crisis ecológica, es el modelo productivo y de desarrollo del capitalismo. Ese es el problema a resolver, y es un tema, lamentablemente, Irene, que no está en el debate político en la Argentina, que está mucho más concentrada en cómo terminaron los cierres de listas para las PASO, y todos esos candidatos se cuidan muy bien de no hablar de estos temas. Sí, el tema sobre todo es que, bueno, frente a esta crisis que hay, donde no hay debate sobre qué modelo, o mejor dicho, solamente se ve un modelo, que es el modelo que impone el mercado, no se puede abrir otro frente, porque también estamos atravesados desde la subjetividad y terminando siendo apoderados de estos mandatos de consumir. O sea, consumimos el consumo. Claro, claro. Lo que te sugieren que tenés que consumir, y si no consumís por ese lado, estás fuera de órbita, estás fuera de onda. Claro, vos te acordás de esa propaganda tan famosa de pertenecer tiene sus privilegios. Claro, exactamente. Eso se impuso de forma tal que no importa lo que tengas que consumir, lo importante es tenerlo. Tenés que consumir eso exactamente. Por eso, cuando a veces se discute el patrón de consumo, y muchos piensan, bueno, hay que empezar cada uno a consumir algo distinto, bueno, me parece bien, está bien, pero seamos conscientes que el consumo lo define el que maneja la producción. Digamos que la clave en todo esto es discutir qué se produce, para quién se produce y cómo se produce. Por ejemplo, Argentina, entre los principales productos de este tiempo histórico, está dentro de la producción agraria la soja, y la soja tiene destino de exportación. Cuando vos pensás en la Argentina, que ha desarrollado en el último tiempo la industria minera a través de la megaminería a cielo abierto, bueno, esa producción megaminera está hecha para la exportación. Cuando vos ves que en los últimos años se batieron los récords de producción de automotores, te encontrás que más del 70% de los automotores que se arman en la Argentina tienen destino de exportación. Entonces la Argentina está produciendo para compradores externos. Y lo hace con empresas transnacionales que dominan el ciclo de la soja, el ciclo de la minería y el ciclo de la industria automotriz. Por darte tres ejemplos, pero podríamos sumar a eso el sistema bancario, que está fuertemente atado al sistema bancario financiero internacional, y en definitiva estamos atrapados sin salida en un modelo productivo extranjerizado que sirve para la concentración y centralización de capitales de corporaciones transnacionales, y por lo tanto lo que termina ocurriendo es una potenciación y profundización de la dependencia en la Argentina. Sí, y amén de lo que significa el desgaste de la tierra, del agua, porque las minerías a cielo abierto terminan contaminando las aguas. Pero poco le importa a las empresas que definen este ciclo productivo, porque estas empresas no están pensando en renovar estos bienes comunes o recursos naturales, si se quiere, sino que lo que están pensando es en la ganancia. Yo ahí en el artículo recuerdo un viejo trabajo de John Kenneth Galbraith, un economista estadounidense, fue asesor de Kennedy en su momento, un economista, podríamos decir, del Partido Demócrata, un economista del sistema, que escribió un libro, muy lindo libro, que se llama La cultura de la satisfacción. Y en ese libro lo que pone en evidencia es que la población hegemónica en el mundo, las clases dominantes en el mundo, no están preocupados por los ríos que contaminan, por los bosques que desarman, por el deterioro de los suelos. Ellos lo que están interesados es en ganar. Y por lo tanto no están pensando si al aplicar la tecnología de la fractura hidráulica, del fracking, sobre los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, el caso de Vaca Muerta, pueden afectar las aguas subterráneas, si pueden afectar el suelo en que están desplegándose esos yacimientos, si afectan a poblaciones que estén cercanas al yacimiento. Eso forma parte de lo que en economía le llaman las externalidades, algo que es externo, que es ajeno al proceso económico, porque se transforma la economía en una técnica y no en un proceso productivo que tiene que ver con los desarrollos de la población. Vos sabés que hay un graffiti que leí alguna vez, que por eso se me habrá quedado grabado, donde define muy bien lo que significa esto del consumo. Decía, el consumo nos consume. ¿Sí? Claro, claro. Y vos fijate que ahora técnicamente se habla de la huella ecológica, uh-huh, en el sentido que el modelo productivo actual consume bienes comunes, recursos naturales que no tienen capacidad de regenerarse. Con lo cual, mientras avanza el consumo, se deteriora esa capacidad de reproducir la vida. Y eso afecta incluso a la propia sociedad. Hoy tenemos un problema muy serio, que es mucho más allá del modelo, del patrón de consumo, del modelo productivo, es que se generan límites para la propia reproducción de la vida. Digamos que lo que está en discusión es si la humanidad puede sobrevivir a este modelo productivo. Por eso que es un tema muy delicado, y es bueno, aunque suene muy amplio, que la perspectiva es la lucha contra el modelo productivo del orden capitalista. Si no se discute el orden económico-social, lamentablemente vamos a seguir con el diagnóstico del cambio climático, de la crisis ecológica, y podremos tener muchos diagnósticos, pero si no se modifica la situación, lamentablemente tenemos un horizonte de no perspectiva. Estamos hablando con Julio Gambina. Julio, sé que salís de una reunión de la CTA donde se estaba debatiendo sobre la deuda externa, y sé que también estuviste presente en una conferencia internacional sobre la deuda que sostuvo ATE, en la cual participaron diversos países. ¿Qué estaban delineando alguna campaña para enfrentar la suspensión del pago de la deuda? Para proponer la suspensión, sí. Claro, Coméntanos un poquito sobre este tema. La conferencia internacional fue muy muy importante, hubo delegaciones de más de 15 países de la región y del mundo, se involucraron varias redes internacionales, entre ellas el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, cuyo titular, Eric Toussaint, un belga, hoy preside la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Griega, que este pasado 17 de junio emitió un primer dictamen sobre la deuda griega, planteando que la deuda griega es ilegítima, ilegal, impagable y odiosa. Te cuento que a instancia nuestra a esa reunión fue invitado Claudio Lozano, a instancia nuestra, digo, de la Conferencia Internacional por la Suspensión de los Pagos, y Claudio Lozano pudo participar, dirigir la palabra al Parlamento griego. El Parlamento griego y su presidente es la que empujó la Comisión de la Verdad en Grecia y generó este vínculo. Nosotros lo que estamos promoviendo desde la conferencia internacional que hicimos en Buenos Aires es un vínculo entre la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda en la Argentina con la de Grecia, porque pensamos que el tema de la deuda no es un tema griego ni es un tema argentino, es un tema mundial, y que hay que terminar con el cáncer de la deuda. Estamos hablando contigo esto hoy, pero esta mañana hubo una licitación de deuda pública de la Argentina por 3.000 millones de pesos, y te cuento que se adjudicaron 7.900 millones de pesos para una nueva deuda que va a vencer en el 2016. Y entonces el gobierno va a salir ahora, y seguramente serán titulares mañana en los diarios, del gran éxito de la convocatoria al endeudamiento que ha tenido la Argentina. Se lanzó una oferta por 3.000 y recibió 5.000 más, es decir, que recibió ofertas para endeudarse por casi 8.000 millones de pesos, a una tasa promedio del 26-27% anual. Digamos que esto, que va a ser considerado como una buena noticia porque los mercados están de acuerdo en prestarle a la Argentina, es una mala noticia para aquellos que disputamos parte del presupuesto para que se apliquen mejoras de los salarios estatales, que se apliquen mejoras de la salud, mejoras de la educación, en fin, o que se orienten a un proceso de democratización de la comunicación. La deuda sigue siendo un cáncer. Los estados siguen endeudándose, y cuando un estado se endeuda quiere decir que hay presupuestos futuros que tienen que atender los pagos de intereses sin perjuicio de pagar la deuda. Con lo cual, esta conferencia internacional lo que hicimos fue intentar una iniciativa política en el país que intenta tener repercusión continental y mundial. Por eso intentamos interceder en Grecia ante esta iniciativa del Parlamento griego. La semana pasada nos tocó estar en el Congreso del PIT-CNT, la Central de Trabajadores de Uruguay, y en un seminario internacional hicimos el comentario de la conferencia nuestra y el propósito de generar una campaña nacional, continental y mundial por la suspensión de los pagos, para seguir denunciando que la deuda es un cáncer. De alguna manera retomar aquello que hace ya 30 años, en 1985, Fidel Castro convocó a un gran debate sobre la deuda en La Habana, y en aquel momento se produjo crear un gran club de deudores, y uno 30 años después dice, qué macana que no tuvo éxito aquella iniciativa desde Cuba lanzada por Fidel Castro. Bueno, sin nosotros ser La Habana, ser Buenos Aires, sin ser Fidel Castro, siendo los que convocamos, lo que queremos hacer es volver a instalar una iniciativa política para denunciar y criticar lo que representa el endeudamiento contra los pueblos, lo que significa como avance de la dependencia sobre los capitales transnacionales y el sistema financiero, y generar una campaña popular para que haya más sociedad, más pueblo, más gente de abajo, que no solo critique, sino que transforme. Lo mismo que decíamos respecto a la encíclica papal. No alcanza con la crítica, y es bueno que alguien con la visibilidad del Papa, aunque no podamos no estar totalmente de acuerdo con lo que se dice, es bueno que se ponga en evidencia que el modelo productivo genera la crisis ecológica y el problema del medio ambiente, el cambio climático. Bueno, respecto de la deuda es lo mismo. Necesitamos extender esta campaña y que lo asuman millones de personas en la Argentina, en el continente y en el mundo. Es bueno que el Papa lo haya puesto en el tapete y esperemos que las organizaciones sociales, políticas, sigamos debatiéndolo. Así es. Bueno, te estoy muy agradecida por la entrevista y seguramente hay muchas preguntas que quedaron pendientes y en otra oportunidad las retomaremos, ¿sí? Como siempre, a disposición, Irene. Gracias, un beso. Chau, chau. Chau, chau. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Antes de dar paso a nuestra segunda entrevistada, bueno, quiero anunciarles que ya tenemos en el estudio al doctor Alfredo Grande. Nuestra segunda entrevistada no es más ni nada menos que la feminista Maru García, quien en este momento recibió amenazas y la CTA de La Matanza llama a hacer un acto el día jueves en Varela 2481, esquina Arieta, en San Justo. Maru, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos acá con el doctor Grande y bueno, nos llegó este mail a través de Patria Grande y queríamos conocer un poquito más tu situación. Sí, bueno, ante todo, gracias por el espacio. Lo que quería, recién estaba escuchando cuando me presentabas, la conferencia de prensa fue el jueves pasado. Ya se realizó esta actividad que estabas mencionando. Perdón, me llegó ayer el mail. Sí, no hay ningún problema. Tal vez alguno esté tomando nota, por eso quería recordarlo antes de avanzar, porque después se nos iba a ir por ahí de la mente. Bueno, sí, un poco la intención con la que se realizó esa conferencia y se sacó el comunicado de repudio ante estas agresiones, justamente tiene que ver con esta actividad que venimos desarrollando junto con las compañeras de Patria Grande y otras organizaciones en un municipio muy grande, y bueno, también tiene sus particularidades al momento de hablar de políticas de género y de índices, por ejemplo, de muerte por aborto clandestino o femicidio. Vos sabés que cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Así es. Entonces, así es. Bueno, comentanos, bueno, cómo fueron las amenazas, de qué sectores pensás que provienen, más allá de que pensamos que obviamente son del patriarcado, pero ¿quiénes están ejecutando estas amenazas? Bueno, nosotras realmente no tenemos muy identificado quiénes son este tipo de personas que están percibiendo miedo, que me están hostigando. Sí, sabemos que son un grupo, por el tema de que realmente las amenazas fueron levantando bastante seriedad, comenzaron con llamadas telefónicas y una nota en mi domicilio, porque las llamadas también eran en mi casa, llamadas que tienen que ver con la persecución, sí, porque, bueno, estaba vinculada a decirme dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo. El domingo, cuando cuando este masculino, este hombre me interceptó y me apuntó con un arma de fuego, decidimos salir a hacer la denuncia. Siempre las amenazas o aquellas palabras que fueron dirigidas estaban siempre vinculadas a, bueno, quédate tranquila, y a este trabajo que estamos haciendo, sobre todo con violencia. Nosotros en nuestro espacio de mujeres y de género trabajamos violencia de género y aborto. Y somos integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Dentro de lo que es violencia, no solamente trabajamos violencia doméstica, que es por ahí el primer problema y a veces el que se visibiliza primero con las mujeres, es decir, violencia puertas adentro de los hogares, pero también identificamos que hay otros tipos de violencias que están vinculadas con la violencia institucional. Al momento de que una mujer quiera acercarse a una comisaría, a realizar la denuncia, que son revictimizadas, muchas veces no son atendidas, en las fiscalías de género que tardan en dar una respuesta, en dar resoluciones, como por ejemplo la exclusión del hogar del violento. Y luego está lo otro también, aquello que vincula nuestro cuerpo con una serie de negocios y explotación, en donde no solamente hay un macho violento que está al frente, sino toda una red de negocios, de personas que también tienen el poder. Entonces, al momento de salir a dar esta pelea, hay sectores que no solamente, por eso digo, son los machos violentos, sino sectores que no quieren perder su privilegio, que quieren seguir explotándonos y que se resisten a que las mujeres estemos organizadas y luchando por eso, en contra de eso. Maru, Alfredo Grande te saluda. Bueno. Quería un poco interiorizarme más si estas amenazas las tomás a nivel individual, a nivel de la agrupación, desde un punto de vista político, digamos, en relación a lo que ustedes están sosteniendo, si es la primera vez, qué gravedad le dan ustedes mismos, porque yo cuando leí el mail realmente me alarmé, mandé mi solidaridad y la posibilidad de entrevistarte en este programa, pero quisiéramos saber la evaluación que ustedes están haciendo, qué alcance puede tener esto, hasta dónde puede llegar, ¿no? Sí, en realidad nosotros creemos que es político, sí, que la elección fue política, y sí que tienen que ver, más allá de que fue contra mi persona, claramente, porque fue en mi domicilio, fue, bueno, luego cuerpo a cuerpo, ¿no? La elección creemos que es algo político, que no es individual, sino que es colectivo. O sea, todo el movimiento feminista y de mujeres se solidarizó y se acercó, tanto con la firma del comunicado mismo el día de la conferencia, y después continuamos articulando. En el día de mañana vamos a hacer una reunión para empezar a pensar un foro, por ejemplo, contra la violencia de género. Es decir, que más allá de que la agresión fue individual, la respuesta es colectiva, y no solamente es colectiva, sino que es propositiva. Porque esto nos trae nuevamente a empezar a comenzar a discutir y seguir discutiendo entre las organizaciones. Primero, una necesidad de estar organizadas y articuladas todo el movimiento de mujeres y feministas. Digo, más allá de las diferencias políticas que puede haber entre un partido y otro, entre otra organización que es independiente y otra que no, necesitamos, ante estas problemáticas que nos afectan a todos, pensar una respuesta y pensar estrategias que en las cuales podamos avanzar juntas, colectivamente. Nosotros, este programa Sueños Posibles está emitido por La Retaguardia, que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, y desde ese lugar, bueno, contás, por supuesto, con toda nuestra posibilidad de difusión. Si vos estimás oportuno hacernos llegar algún tipo de información, como la que me llegó inicialmente, nosotros, por supuesto, vamos a tratar de reproducirla y en lo posible tratar de crear algún tipo de cortina de protección, ¿no? Esto realmente no nos alarma mucho, ¿no? Porque yo lo leí en un solo lugar. ¿Cómo fue esta conferencia de prensa? ¿Tuvo repercusión? ¿Qué medios estuvieron? Sí, la verdad que hubo pocos medios, hubo dos gráficos, que bueno, uno fue La Izquierda Diario, la otra fue un medio local. Sí, hubo respuesta, por ejemplo, de las radios, de los medios que son alternativos y que también son militantes o compañeros. Realmente, a ver, como varias cosas. Primero, seguir denunciando nos parece esencial, porque nosotros somos organizaciones e individualidades también que son públicas, en ese sentido, y tenemos que salir a visibilizar esto, porque lo que está pasando es realmente serio. Y por otro lado, pensar eso, que no hubo una respuesta de ningún tipo a través, no sé, de algún funcionario, algún organismo que sea a través de la institución sobre la violencia que estamos viviendo. Nosotros salimos a denunciar esto y también salimos a denunciar que la violencia que vivimos las mujeres y todos los sectores y las expresiones diversas que hay en la matanza es cotidiana. Me parece que esta cuestión intentamos nosotros canalizarla a través de la denuncia que tiene que ver con las diferentes violencias institucionales que vivimos nosotras. Yo me acerqué junto con las compañeras y los compañeros de la PDH, que se solidarizaron muy rápidamente, apenas nos acercamos a ellos, nos acercábamos a realizar la denuncia a la fiscalía, pero la denuncia quedó ahí. Entonces, repensar esto, que si una compañera que es militante, que está acompañada por un organismo tan importante como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se encuentra en un estado de alarma, ¿no? Cuando fue amenazada de diferentes tipos, y solamente hubo una recepción de una denuncia, yo me pregunto cómo debe ser, y en realidad no me lo pregunto porque sí lo sé, cómo debe ser cuando se acerca una mujer sola, desconociendo sus derechos, sin recursos, y a pedir ayuda a la justicia. Entonces, el vacío que hay de políticas de género dentro del municipio y en toda la provincia, yo creo que eso es más alarmante aún. Bueno, desde ya, o sea que en definitiva hay mucha propaganda, en el peor sentido de la palabra, mucha publicidad de algo, pero en la realidad cotidiana, la realidad material, no brilla, pero sí está totalmente ausente, ¿no? Sí, es que digo, hay un montón de leyes y protocolos y proyectos que son muy progresistas, que están geniales, pero bueno, hay un abismo, una distancia muy muy considerable entre una ley, como por ejemplo, no sé, la ley de educación sexual integral en las escuelas, a que se baje y realmente se implemente. Digo, está el protocolo de atención a la víctima, está el protocolo de aborto no punible, también en los hospitales, y bueno, después vemos que en la práctica concreta no hay profesionales especializados, no hay médicos que quieran realizar los abortos no punibles a las mujeres que así lo solicitan. En las escuelas no se desarrolla la ley de educación sexual integral. Me parece interesante, sí, que sigamos desarrollando políticas públicas, pero también que puedan después que haya personal capacitado para desarrollarlo y sin que sea la voluntad de cada uno, sobre todo cuando hablamos del Estado. Claro, claro, lo que pasa es que sin esos recursos que vos señalás, en realidad no hay políticas públicas. Hay una especie de relato, de propaganda o de estafa pública, claro. Pero no hay políticas públicas, porque la política no es el enunciado de un deseo, sino las condiciones concretas, materiales, para que eso se pueda ejercer. Es decir, el derecho a la salud, sin médicos, sin remedios, sin quirófano, no hay derecho que valga, ¿no? Así es. Sí, la infraestructura en nuestro municipio, es decir, el presupuesto no existe, realmente las condiciones, tanto en los hospitales, no hay un refugio para la mujer que así que pueda garantizarle a la mujer que pueda salir de su casa para alejarse de la situación de violencia que muchas veces es urgente y termina con graves consecuencias, como ya lo sabemos. No hay un registro, por ejemplo, de eso, de mujeres que de femicidios, no hay un registro de mujeres que existen golpeadas, de muertes por abortos clandestinos. Nosotros tenemos nuestros propios registros porque construimos esos datos, porque estamos en las calles, porque las familias nos lo comunican, pero en el municipio no hay respuesta ante esas problemáticas que son urgentes. Somos un municipio con más de 2,5 millones de habitantes. Es una población enorme y la realidad es que no atiende ese municipio las urgencias y necesidades de su pueblo, y sobre todo los sectores más populares, y ahí estamos las mujeres, que estamos vulnerables y doblemente oprimidas. ¿Por qué? Estamos por nuestra condición de mujer, porque somos pobres, porque no se nos garantiza, no sé, el gas, porque no se nos garantiza, por ejemplo, el agua potable. O sea, hay como todo un sistema que nos violenta de diferentes maneras. Y las mujeres estamos ahí poniendo el cuerpo, y bueno, no solamente eso, sino que aparte recibiendo las violencias que vienen de todos los lugares, muchas veces en nuestro hogar, y bueno, a través de estas instituciones que estamos nombrando también. Bueno, Maru García, te agradecemos muchísimo. Desde ya te reitero, contás con este programa, con la radio La Retaguardia, y seguramente vamos a estar en contacto, y por favor, cualquier novedad, importancia, no la transmitís, así nosotros la podemos volcar al aire. Sí, yo les agradezco mucho. La realidad es que sabemos que hoy el papel de los medios es muy importante, que hay que salir claro a denunciar esto, que bueno, ya hemos salido el 3 de junio, es decir, ni una menos, pero bueno, la resistencia y la lucha se da en las plazas, pero también se da en la plaza de Congreso, pero también se da en la plaza de nuestros barrios, con nuestras mujeres y todo el resto de los sectores, mujeres y niñas. Entonces ahí también tenemos que salir a disputarle el poder y la autonomía de nuestros cuerpos a gente que tiene el poder y que se resiste a que nosotros nos organicemos. Me parece que lo que más molesta en este sentido es eso, la disputa de poder de algunos sectores que siguen haciendo el negocio con nuestro cuerpo. Bueno, eso no tengas la menor duda, y este tema de la disputa muchas veces no termina en terribles y penosas masacres. Del 26 se cumple otro aniversario del asesinato de Maxi Darío, y bueno, esa es la prueba más palpable, además de tantas otras. Te mandamos un fuerte abrazo, Maru García. Un abrazo y buenas noches, gracias. Buenas noches. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente Artistas del Borda. Frente Artista tiene un programa, sí. Se llama Comiómani. Sí, Comiómani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomialice. Sueños posibles. Continuamos con nuestros sueños posibles. Como bien dijo Irene Antinori, yo llegué un poco tarde al estudio porque tuve una reunión en La Plata. Se hizo una jornada preparando el nuevo aniversario del asesinato de Darío y Maxi. Y en el marco de esa jornada presenté mi nuevo libro, Cultura Represora de la Queja al Combate. Me invitó Diana Brogui, que es ahora es psicóloga. Yo la conocí siendo aún estudiante de psicología. Y fue la que me abrió la posibilidad de que el seminario curricular, Psicoanálisis Implicado, la marca social en la clínica actual, fuera optativo curricular para la Facultad de Psicología de La Plata, lo cual hace casi 5 años que estoy dando ese seminario, con una concurrencia realmente máxima, o sea, 60 alumnos es el máximo que puedo tener cada seminario, así que es una experiencia realmente muy grata, muy importante. Y que lamentablemente, como todo lo grato y todo lo importante, tiene fecha de vencimiento porque, por la nueva reglamentación de la CONEAU, los optativos curriculares, que son esos cursos que los alumnos tienen que hacer 2 antes de recibirse, bueno, van a desaparecer. Veremos si puedo estar en algún lugar en la universidad, con un posgrado o algo por el estilo, bueno, veremos. Pero de todas maneras, realmente me parece importante estar con los compañeros de La Plata. Y fue un acto muy lindo, muy, muy, muy entusiasta. Lamentablemente no me pude quedar hasta el final porque bueno, quería estar en el programa Sueños Posibles, por lo menos en la segunda mitad. Ahora estamos tratando de localizar a un compañero que ha tenido una situación de discriminación realmente muy, muy brutal incluso por lo banal, ¿no? Es decir, y que de alguna manera teníamos mucho interés en hablar con él. Se trata de Richard Mateos. Ayer hubo una actividad en un lugar que él nos va a contar justamente para repudiar esto, pero bueno, queríamos hablar con él para que nos contara. Richard, ¿cómo estás? Alfredo Grande te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, te pediríamos por favor, además de agradecerte tu tiempo de atendernos, que nos cuentes de qué se trató este episodio, en qué consistió y qué fue lo que pasó ayer en la reunión que se convocó. Vale, bueno, el tema es ocurrió en la pizzería San Carlos, que está en Rivadavia 4548. Y la semana pasada, el lunes de la semana pasada, pues entré yo acompañado por una amiga y un amigo con mi perra guía. Bueno, y yo soy ciego, ¿no? Y necesito andar con la perra guía. Y entonces entré y primero me atendió un empleado y me atendió bien. Me dijo que eligiera la mesa que me diera la gana, que no había ningún problema y tal. Y cuando ya estábamos sentados, a los 10 minutos apareció otro tipo, que supongo que sería el encargado, y me dijo que no podía estar ahí con perro guía. Bueno, me dijo que no podía estar ahí porque entraba con un perro. Entonces le expliqué que era un perro guía, bueno, en fin, toda esta cosa de que la ley permite la entrada con perro guía a los lugares públicos o de servicio público, y el tipo dijo que me tenía que ir. Y después de explicárselo varias veces, pues el tipo siguió empeñado en que me tenía que ir. Y bueno, y al final me levanté y me fui, pero claro, le dije que en fin, que había una ley que garantizaba eso y que aparte era un derecho fundamental de la persona, que tiene cualquier persona, que es el derecho a desplazarse y acceder a los sitios, y que la cosa no iba a quedar ahí, ¿no? Richard Mateos, Irene Antinori te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Vos sabés que esto es un acto de discriminación y está penado por la ley, más que vos tenés dos testigos. ¿Vos se te ocurrió ir al INADI a hacer la denuncia correspondiente? No, lo que pasa es que en ese momento, bueno, me fui y en realidad esa noche estuve ahí como dudando, ¿no? Entre seguir o dejarlo pasar, pero el tema es que dos días después me echaron de otro bar, ¿no? Entonces ya al juntarse dos hechos en esa semana, y luego también me ha pasado que algunos taxis se han negado a llevarme, en algunos hostales se han negado a darme alojamiento, o sea, como que la cosa se repite, y sobre todo la semana pasada, después de que me echaron de dos sitios seguidos, pues ahí ya fue cuando, bueno, fui a una comisaría policial y denuncié el hecho. Pero también lo podés denunciar en no, el INADI. No, al INADI no he ido. El INADI queda en Avenida de Mayo al 1401. Uh-huh. O sea, sí, claro, la cosa es que es bastante jodido el tema de la discriminación, que yo creo que sí que la hay, pero ellos siempre aducen el tema de no te estoy echando a ti, sino a tu perro. Sí, pero hay una ley que ellos están infringiendo en el incumplimiento de una ley que te protege, con lo cual los negocios tienen que tomar conocimiento de esto. Y damos, claro. Y una cosa es que vos puedas trabajarlo desde un lugar, desde lo estatal, como es un fallo de INADI, donde lo que te permite, si bien no tiene poder de policía, crea un antecedente. Y otra cosa es dejarlo pasar, ¿no? No, claro. Pero aquí la cosa también, o sea, yo creo que por un lado hay una falta de criterio, ¿sabes?, de sentido común, porque ya bastante pena da que tengas que alegar siempre a una ley, y además parece que uno sea jurista, ¿no? Tienes que llevar la ley encima, demostrar tú que existe una ley, ¿no? Cuando simplemente eres un ser humano que está queriendo acceder a un sitio, ¿no? Y además que lo paradójico del asunto es que ya estábamos sentados, llevábamos como 15 minutos sentados, bueno, la perra tumbada perfectamente en su sitio, bueno, todo bien, ¿no? Entonces es que es el mismo sentido común el que te dice que, pues evidentemente que nuestros perros están entrenados para eso, ¿no? Y entonces, no sé, se suele alegar mucho el tema de no, es que me va a caer una inspección. O sea, con lo cual también hay otra lectura que es la dejadez del Estado a la hora de informar. No, seguramente. Igual le va a caer una inspección, pero por otros motivos, ¿no? Claro, claro, claro. Vamos a hacer la denuncia. Pero es muy curioso porque... Claro, lo que pasa es que también... Lo que te quiero decir es que también hay una falta de confianza en el ser humano, ¿me entiendes? Porque tú le estás explicando que hay una ley que le garantiza que no va a haber una inspección y ese tipo de cosas, y no se fían. Es que no se fían, es increíble. Bueno, es medio ridículo porque en aerolínea se puede viajar con un perro adentro de la cabina. No, y a cualquier parte del mundo, quiero decir, ¿por qué, cómo es posible que yo pueda viajar en avión con un perro y está garantizado por el derecho internacional y que pueda subir a un tren, a un barco, a un colectivo y no me van a dejar entrar a un bar? O sea, es que es ridículo. Bueno, es ridículo. La Argentina en parte es un país ridículo, eso no tenemos duda. Acá Irene te sugería, y podemos facilitarte el tema si tenés ganas, de hacer la denuncia en el INADI, porque si bien no tiene poder de policía, si no puede ir y cerrar el bar, sí puede emitir un dictamen que va a servir mucho para que esta gente después te tenga que servir a vos una pizza, a la perra, una mozzarella, qué sé yo, que coman todo. ¿Qué pasa? Bueno, al fin, ayer al final, bueno, convocamos ahí un grupillo a encontrarnos enfrente del... Sí, no, yo no pudimos ir porque no estábamos en Buenos Aires. El tema es que, convocamos y bueno, como aparecieron las cámaras de televisión de un medio determinado, que hace televisión bastante sensacionalista, pero bueno, es una manera de... Es la que sirve. De visibilizar el tema, pues los tipos vieron las cámaras y ya salieron a pedir disculpas. Pero claro, pidieron disculpas y al mismo tiempo aprovecharon para hacer un spot publicitario del lugar, de su negocio, diciendo fue un error del encargado de ese día porque no estaba yo y no estaba la jefa, pero en este lugar siempre podrán encontrar lo mejor y las mejores pizzas. Tú pides disculpas sinceramente. No, pues estamos en Argentina. Es increíble eso, ¿no? Y al final, cuando bueno, estábamos ahí, bla, bla, bla, y la chica, bueno, la reportera dijo, bueno, pues por lo menos invítele a un café, ¿no? Claro. Y bueno, y ya, pues había varias personas también con perro guía de acá, de Argentina, y bueno, y entramos y nos tomamos un café. Lo que pasa es que a mí, sinceramente, debo decirte que me parece, o sea, yo tengo una sensación agridulce porque... Claro, claro. Porque son unas disculpas para defender el negocio. Seguro. Y por otro lado, porque son unas disculpas armadas por una televisión en plan Final Feliz, que lo quiero filmar como entran a tomarse un café, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por eso te digo que insistas en la denuncia en el INADI, ¿no? Porque eso va a tener otro peso. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Lamentamos mucho no haber podido estar allá ayer, porque realmente no estábamos en Buenos Aires. Nos invitó, bueno, un querido amigo, Luis Cruz. Y bueno, Richard, vamos a seguir en contacto seguramente para seguir este tema. Lo que pasa es que no nos vamos a poder encontrar en esa pizzería. Vamos a buscar otra que sea más amistosa y más amigable. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Si fuera por mí, soltaría a la perra y que se comiera todo lo que es. Bueno, hay que entrenarla. Bueno. Te mandamos un abrazo. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Bueno, los sueños posibles de esta noche. Los sueños posibles de esta noche vamos a tratar de hacerlos partícipes de un recuerdo muy especial, que es justamente en el tercer encuentro de la Retitud Militante, que se realizó en el Hotel Bauen de la Capital Federal, el 6 de junio, ahí en Cayo y Corrientes. Bueno, entre tantos participantes, tantas compañeras, tantos compañeros, estuvieron mis amigos de Pelota de Trapo, Darío Cid, Laura Tafetani, Claudia Rafael y Silvana Melo. Las palabras de ellos nos van a acompañar en el cierre del programa, que lo vamos a hacer anticipadamente para no interrumpir las palabras de estos queridos compañeros que vamos a retomar de todas maneras en próximas emisiones. Así que despedimos y nos quedamos escuchando a los compañeros de Pelota de Trapo. Felices sueños posibles, Irene, Natacha, Fernando. Felices sueños posibles. Bueno, como todos ustedes saben, hace muy poquito tiempo Alberto no está con nosotros, de un modo. Así que bueno, como las cosas no son iguales, sí tenemos el desafío de ser coherentes con sus ideas, pero no son iguales, es que somos cuatro, para ver si compensamos a uno. Un poco lo que sí queríamos justamente, por homenaje a él, ya que Alfredo decidió que este fuera este espacio estuviera en homenaje, nos pareció que era importante hablar de las ideas que nos habían enamorado de él, ¿no? Cada uno de nosotros podría contar cómo fue o por qué optamos por estar en Pelota de Trapo y en el Movimiento Chicos del Pueblo. Porque justamente la otra vez nos hacía una pregunta a la Pulseada cuando nos pidió que hiciéramos una nota y decía, ¿qué pasa con Pelota de Trapo sin Alberto? ¿No? Y nosotros decíamos, ¿qué pasa con la infancia sin Alberto? Porque en realidad la falta más importante de Alberto va a ser en ese desafío de lo alternativo, en ese desafío de una dimensión política de la infancia. Alberto nos ayudó a leer en clave de infancia el capitalismo. Nos enseñó a ver que el problema era mucho más profundo que un simple trabajo infantil, como muchas agendas internacionales lo ponen, o que era un problema de leyes, o que era un problema, sino que era íncito, llevaba adelante un proyecto de país y un proyecto que tiene que ver con esta gran derrota de la década de 60 y 70 que hablamos y que hoy estamos viviendo en este país capitalista. Yo voy a decir, a mí me enamoró que hubo un loco que era secretario, porque Alberto tuvo su función pública, hubo un secretario en la provincia de Buenos Aires que cerró un instituto que era espantoso, que era el Estrada. Nosotros íbamos como abogados todo el tiempo a ver a los chicos ahí, le hacían cortar con los dientes el pasto a las 5 de la mañana a los chicos. Fíjense cómo será el edificio que hoy funciona ahí, la unidad carcelaria número 8 de mujeres. Bueno, Alberto no lo conocíamos, pero ese cierre fue como, y todos los jueces imaginan, fue el enemigo. Creo que hasta la acordada del 2002 seguían diciendo que le habían sacado la Estrada. Alberto lo cerró, lo entregó rápidamente a servicio penitenciario y así lo conocimos como el loco Morlachetti. En La Plata, cualquiera que viva allá sabe que era el loco Morlachetti. Y el flaco también, lo que pasa es que estos últimos años no estaba del todo flaco. Y la otra cosa fue que cuando fui a conocer Juan Salvador Gaviota, que era el hogar, yo venía de una experiencia muy realmente heavy, teníamos una defensoría de chicos cuando todavía no estaba la Convención de los Derechos del Niño, pudimos aportar, así que muchos años atrás, y claro, vivíamos situaciones de violencia y demás, todo era, y fui a conocer Pelota de Trapo y en particular el hogar Juan Salvador Gaviota y veo nada, era un clima y una casa con tanta felicidad y era compartida realmente entre los pibes y Alberto la vida. O sea, algo estamos haciendo mal, porque todo lo nuestro era bardo. Y uno entraba a Pelota de Trapo y era otra historia. Y era una comunidad de vida. Y ahí aprendí realmente lo que significaba armar una organización efectivamente alternativa, ¿no? De eso me enamoré. Bueno, como dice Laura, se nos fue el viejo, el amigo, el compañero. Y yo lo conocí en el contexto de que había terminado la hiperinflación en la Argentina. Yo empecé a trabajar en el Estado, en un programa que era de chicos en y de la calle. En ese contexto la Argentina estaba llena de pibes en la calle, que llevaban viviendo mucho tiempo en la calle. Y comenzamos ese programa no sabiendo qué hacer, pero sí sabiendo qué no hacer. Y creo que esa fue la primera de nuestras experiencias, saber qué no hacer. En ese momento la respuesta del Estado frente a los pibes que estaban en la calle era la criminalización, la penalización y el hambre. Las cosas no cambiaron en la Argentina, se fueron a las periferias, por eso seguimos luchando. Y cuando lo conocí en un congreso que había organizado la UNICEF. Nosotros fuimos a ese congreso buscando respuestas que no encontrábamos. Y cuando llegamos, habían 10 expertos en infancia en una mesa de saco y corbata. Y al último, había un tipo con un chalequito de jean, una topper blanca, que hablaba al último. Ya nos estábamos por ir porque todo lo que decían los expertos de UNICEF no tenía nada que ver con lo que estábamos viviendo todos los días con los pibes. Nada que ver. Hasta que ya me estaba parando la silla y empezó a hablar Alberto. Y el corazón me empezó a latir rápidamente. Y él hablaba de las cosas que estábamos viviendo.